Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, manga, libros, noticias geek. Ahora vamos a hablar un poco de la E3, que es una convención donde se presentan consolas, nuevas tecnologías y también videojuegos. Así que hoy va a ser casi un programa especial de la E3. Nosotros también hablamos de libros, mangas, animación, y quédate con nosotros. Aunque hoy hablemos de videojuegos, checa lo interesante que vimos en esta E3 2016 y puede que algo te guste, algo te llame la atención, o simplemente alguna noticia te caiga de sorpresa. Quédate aquí y escucha lo que tenemos que decir. En esta semana algo brilló en el internet que me hizo mirar al E3, ya que soy fan de Gears of War, este juego mítico de Joy contra todo el barrio, que nos dio mucha satisfacción, pero también como me daban ganas de aventar el mando. Pues ahora regresa con una nueva entrega, curiosamente se llama God of War a secas, así que estaremos checando de qué trata. Así que quédate con nosotros, checa qué es lo que vimos en el 3, qué está pasando con, por qué es God of War nada más a secas, por qué tiene un tinte nórdico, lo nuevo de Gears of War, el nuevo proyecto de Hideo Kojima, el Resident Evil 7, qué misterio hay detrás de Resident Evil 7. Así que quédate con nosotros, escucha lo que tenemos que decir con el del E3. La verdad, a mí me parecieron muy interesantes las cosas que está presentando y me deja un grato sabor de boca porque hace mucho que no volteaba a ver el E3. Quédate con nosotros y escucha lo que tenemos que decir del E3. Yo soy Rome y esto es la Cumbancha Comics. Nos vemos del otro lado. En la semana checamos noticias que nos llamaron la atención. J.K. Simmons, que es el que realizó como Jonah Jameson en Spider-Man de Sam Raimi, que ahora va a interpretar a lo que sería Jim Gordon. Y curiosamente ha subido unas fotos que ha estado en el gym, se está ejercitando, pero se ve que ya se ve más que atlético este nuevo Jim Gordon. Y la verdad me hizo pensar. Yo estoy de acuerdo que se vea bien en que se quiera cuidar o que trate de cuidar su apariencia para lo que es esta película. Digo, pero pues ya se ve más que atlético, ya se ve fornido. No sé para dónde vaya este Snyder con este Jim Gordon, pero a mí me cayó en cuenta una historia de Batman que es año 1, donde Jim Gordon se pelea con un boina verde. Ahí vemos a un Jim Gordon que sí es atlético, que es un Jim Gordon que le está dando en la torre golpeándose contra un boina verde, y vemos un Jim Gordon muy diestro en las artes de las peleas, así que por ahí puede que ya sea en Suicide Squad o en Batman, la nueva película de Ben Affleck que la va a dirigir, puede que veamos este flashback a este Jim Gordon. No sé para dónde vaya en la Justice League con este Jim Gordon, pero a mí se me hizo más por ese lado de la historia de año 1 y Jim Gordon contra un boina verde. En otras noticias, también Battlestar Galactica ya tiene escritor, ahora busca un nuevo director, así que Battlestar Galactica ya está su proyecto en marcha. Otra cosa que me llamó la atención en esta semana llena de un cúmulo de sorpresas y de noticias muy muy agradables para el mundo ñoño, mundo geek, el mundo que tú le quieras llamar, pero estuvo muy interesante, ya que nos lanzan que si bien viene ya la película de Thor Ragnarok, puede que venga con algunos tintes de Planet Hulk. Ahora vamos a tener, aparte de tener estos tintes de Planet Hulk, vamos a tener el enfrentamiento Bruce Banner contra Hulk. Sabemos que estas dualidades, como cuando se enfrentan, se enfrentan con todo. Así que estaremos viendo algo muy interesante, Bruce Banner contra Hulk. Así que esperemos ver una buena película de Ragnarok y que próximamente podamos ver algo de Hulk. Yo la verdad sigo poniendo changuitos para ver Planet Hulk. En otras noticias también habíamos hablado que tal vez algunos personajes de Capitán América salten a Spider-Man Coming Home. Pero van a ser los actores los que van a saltar a esta nueva saga, ya que no se dice mucho que sean personajes, sino que sean actores. Alguien que hizo del el asiático que le hizo de Howling Commander va a estar en la película de Homecoming con otro papel, así que estaremos viendo que ahora ya se están pasando los actores a otras franquicias, pues ojalá y que puedan unificar de alguna manera lo que es su universo. Hablando de la E3, también hemos tenido avances de películas, así que viene la nueva película de Assassin's Creed. Ojalá y que le vaya bien, porque no hemos tenido un buen sabor de boca con algunas películas de videojuegos a cine. Ojalá y que tiene una buena historia este Assassin's Creed. Ya nada más es agarrar, pasar eso, ese guión a películas, y esperemos que le vaya muy bien. En otras noticias, hablando de películas, tenemos algo que nos hace saltar, nos hace pensar que va a tener un fin, y es Hey Arnold. Recordemos que en la serie termina con un reveal, con un misterio, que ¿dónde están los padres de Arnold? Y recordemos que recibe una carta y esta viene de una selva, así que el próximo proyecto de Hey Arnold, sí señores, es la selva. Parece que Hey Arnold va a tomar la cruzada de ir a buscar a sus padres a la selva. Otro que se va a la selva, pero es de concreto, es Eddie Murphy, ya que parece que ya tiene director policía suelto en Beverly Hills 4. Así que esperemos que le vaya bien a Eddie Murphy con estas películas que lo hicieron saltar a la pantalla grande. Ojalá y que le vaya bien, porque sí, a estos tiempos tener una cuarta película de esta películas parodia de policías, pues esperemos que le vaya bien. Ojalá que no envejezcan mal este tipo de películas. Otra noticia que mucho les va a agradar, apenas hicimos el especial de Game of Thrones, es George R. R. Martin visita la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de este año. Señores, empiecen su éxodo, porque George R. Martin va a pisar tierras mexicanas. También tenemos que ya al actor que va a interpretar a Superman en la serie de Supergirl. Así que todos los que pensábamos que iba a ser el actor de Smallville, pues no. Es el de la serie de Teen Wolf. Así que estaremos checando cómo actúa en esta serie de Supergirl. En otras noticias también tenemos que en la E3 nos dio mucho de qué hablar. La verdad, esta semana ha sido muy interesante por parte de la E3. Nos deja otro vestigio de Gears of War, nos deja otro vestigio de videojuegos, ya que es Killer Instinct que integra sus filas de combatientes a Ram. Este general Ram que vimos en el final de Gears of War 1 va a estar como combatiente en Killer Instinct. Estas fueron las noticias que nos llamaron la atención esta semana del mundo comiquero, y vámonos rápido con lo que es la reacción recomendación de Black Widow de Mark Waid. La verdad quería hablar un poco de este cómic, no quería dejarlo pasar. Es como una arma de dos filos. Suena interesante, pero también ese tema ha sido tocado con Black Widow. Estará tocando su pasado, estará tocando también su futuro. Es como una lectura de zigzag. Estamos viendo la infancia de Black Widow, esa infancia como robada, esa infancia donde la convierten en una máquina asesina, en una máquina perfecta. Bueno, ni tan perfecta, porque nos va poniendo varios tropiezos Mark Waid en lo que va del cómic. Se ve interesante, pero les digo, es un arma de doble filo. Tocar como los inicios de Black Widow, como era una agente mordaz, una agente mortífera. La verdad, hasta ahorita lo que hemos visto, pues va tranquilo, va medio lento. Siento, por ahí vi ojeando el cómic que viene un teaser de Civil Wars, así que a lo mejor y cruzan caminos Civil Wars, y por eso es que ahorita pues está lenta la serie. Pero bueno, yo lo que he visto con Daredevil es de que salta ese bache y empieza a agarrar lo que es la serie, así que vamos a ver cómo se maneja entre Civil Wars y post Civil Wars la nueva serie de Marvel, porque a mí no soy muy, muy fanático de que se mezclen las series, pero pues ahí es como un nuevo lanzamiento y van a tener que cruzar caminos, y así que por eso siento que Black Widow va medio lento, pero los vestigios que nos ha dado en lo que hemos leído ha sido muy interesante. Me ha gustado a secas. Chécalo, ya que tiene algunos argumentos muy interesantes. Y para dónde van, pues parece que la doble agente ha regresado, pero ha regresado por motivos personales. Eso parece la premisa de Black Widow, así estaremos esperando. ¿Qué tal despega? Porque yo sí le tengo... Después de lo que hizo con Daredevil, Mark Waid es el mismo equipo que cambia ahora a Black Widow. Esperemos que sea algo emocionante y algo muy bueno. Así que estaremos checando más adelante Black Widow cómo se pone, ya que yo lo comparaba con Doctor Strange. Doctor Strange de inmediato te atrapa en ese misticismo que ahora le están poniendo. Y siento que algunas, espero que no, se vayan deteniendo o vayan dándole cabida a los tie-ins de Civil Wars, como que eso no me gusta. Pero a ver, porque esperemos que avancen bien. Esperemos que no lo retrasen mucho estas series, estas maxi series. Y esperemos que vayan fluyendo, porque son dos series que me han gustado. Son recomendables, Doctor Strange y Black Widow. Así que estaremos checando mientras pasa lo que es Civil Wars. Vámonos rápido con lo que es la E3. La E3 2016, esta convención donde se pueden ver lanzamientos de consolas, videojuegos y sin fin de la parafernalia que son los videojuegos, controles y ahorita lo que viene, la realidad virtual, ha sido muy, muy, muy... A mí ha sido motivante. Hace mucho que no me motiva mucho una E3. La verdad, a mí desde hace mucho no me acercaba a la E3. Veía juegos que pasaban, digo, ah, pues está bueno. O simplemente aislados, ¿no? Juegos aislados que lo checas, como a mí fue en el caso de God of War, ahorita estábamos hablando de él, que me hizo quedarme a ver, literal me he quedado viendo tarde las conferencias que son de la E3, los lanzamientos, de qué van juegos, que la verdad sí, en lugar de agarrar un cómic me quedé viendo algunos gameplays. No, la verdad a mí sí me motivó mucho esta E3, como decía, o como quería buscar una palabra que defina lo que es la E3. Para mí es renovación. Creo que sí es una revancha con el público. Han habido juegos que sí de plano dices, ¿por qué? Han habido juegos que dices, no lo arregles si no está roto. La verdad, ese ha sido mi pensamiento en algún momento. Digo, también Gears of War en algún momento nos dio un juego que la verdad... Vamos a hablar ahorita de cambios. Y el cambio más notorio a mí que no me ha agradado en un videojuego ha sido Gears of War, Judgment. Cambia mucho del estilo. O sea, nos muestran lo que es la jugabilidad. Se ve que es la misma, pero el control no lo cambian. Digo, ahorita les hablo de cambios buenos y cambios malos, porque hay mucho cambio también en esto. Hay mucha renovación en varios juegos. No sé, a lo mejor a la mayoría o a la vieja guardia no les vaya a gustar esto, pero hay tintes que se ven que es ese juego. Ese es lo que voy buscando, pero entremos más adelante en eso. En la E3 se oía mucho, más bien empezaron con la noticia de Injustice, que se ve bien, se ve interesante. Me gustan los diseños de algunos trajes, me gusta lo nuevo que se está viendo después de el último golpe, por así decirlo, como lo que vendrán siendo los fatalities, estos golpes finales, que con una cinemática agradable. La verdad, pues está bien, digo, yo no soy muy fan de este tipo de videojuegos, pero la verdad lo que vi pues se me hizo interesante con Injustice. Ojalá y que lo vayan renovando, ojalá y que le den una nueva identidad. Lo que necesita es de que le den una nueva historia, una nueva identidad a Injustice, porque ya en el cómic también ya se alargó muchísimo, ya vamos 5 años creo. Ojalá y que les priman otra cosa en Injustice, o no vayamos a ver lo contrario, ¿no? Ya que en el videojuego arrastraron a los cómics y ahora los cómics vayan a arrastrar al videojuego. No nos vayan a repetir la fórmula, nada más eso, ¿no? Yo nada más tengo ese comentario. A mí sí me gustaron lo que son los diseños. Muy bélico el asunto, muy de armaduras, muy como guerra de antaño, muy escudo y armadura prácticamente, pues. Pues ahí está, ¿no? Para que se note lo bélico en Injustice. Digo, nada más vimos un teaser y no vimos tanto una jugabilidad. también vimos a Spider-Man, que como ya me he comentado, ¿no? Muchas veces Spider-Man nos ha quedado de ver un poco en videojuegos, así que no me emociona mucho, pero pues ahí está Spider-Man, se ve bonito, así que Spider-Man con un nuevo juego, también. Pokémon, para los amantes de Pokémon también hay un nuevo juego que sería Sol y Luna, así que también para los amantes de Pokémon, eso que les gusta a estos chicos, también dieron noticias. Zelda también viene durísimo, donde están las instalaciones de E3 de Nintendo. Dentro de la convención está una instalación de Nintendo, como aquí, como cuando vamos a la mole, vemos el de Panini. Ahí estuvo impresionante, tiraron la casa por la ventana con lo que es Zelda. Y sí, también el videojuego se muestra bien. Van por un mapa amplio, un mapa abierto, que puedas interactuar con todo a la hora que tú quieras, no un juego lineal. Así que creo que están les comentaba, van a renovar muchísimas cosas. Están aventando la casa por la ventana con Zelda. Digo, en ese momento la E3 se paró por Xbox y por Zelda, así que bien por ellos. Ojalá que les funcione bien ese Zelda, empuje bien, porque ahorita Nintendo sabemos que tiene una crisis, y creo que este Zelda esperemos que le ayude a Nintendo. También lo que pudimos ver en realidad virtual, viene empujando muy duro. Las primeras impresiones del Batman es de que sí, ¿no? En algún momento sí llega esa realidad virtual, sí llega a engañar al cerebro, y sí tiene la capacidad de sentirte en movimientos, sí tiene esa capacidad de sumergirte más en el videojuego. Así que estaremos checando más cómo va para esta realidad virtual, porque igual PlayStation está desarrollando su realidad virtual, también Xbox está desarrollando su realidad virtual, tanto que la presentaron en esta E3, la presentaron. Se ve bien, se ve interesante, hasta que lo veamos, hasta lo que chequemos, si es una buena idea presentar antes de tiempo estas realidades virtuales. Y entrando en eso, las consolas, creo que estas consolas no van a ser una... Ahorita no va a haber cambio de consolas. Creo que el mercado no les da para más. No les da para eso. Las consolas van a ser más potentes. No van a apostar por una nueva versión de la consola, sino que es la misma pero con más potencia. Así que... Y los juegos, los mismos juegos de Xbox One o PlayStation 4, en la conferencia decían que... En las conferencias, ahí en la E3, es de que... Todo lo que estaban corriendo, todo lo que estaban demostrando, todo lo que estaban mostrando de avances del juego, demos de juego, de hecho hubo varios demos de juego que me interesaron muchísimo, han sido corriendo con Xbox One estándar y PlayStation 4 estándar, así que van a estar a la par, así que no van a estar apostando por lanzar una nueva Xbox, una nueva consola, sino que van a ser las mismas, pero potencializadas. Y esto conlleva que también necesitemos una nueva pantalla de 4K. Las dos van a tener, para disfrutar esta potencia, que si compras estas consolas, vas a necesitar una televisión 4K. Pero si no la tienes, no importa, simplemente tienes tu... O sea, ves que Xbox se adecua a tus necesidades y te puedes quedar con tu misma pantalla para no rebanar todo tu equipo de juego, ¿no? Todo tu cuarto de juego, ya sea la consola ni la pantalla. Así que si tú tienes ahorita tu Xbox One, tu PlayStation 4 estándar, pues no te preocupes, todos los juegos van a estar disponibles para este tipo de consolas. Uno de los lanzamientos también, que Last Guardian es un juego que habían prometido hace mucho, creo que ya era como el chiste, ¿no?, de la E3, que es Last Guardian. Parece que es un juego que suena más como a Shadow of the Colossus, más o menos va a ser con este mismo toque, pero también se ve como muy antaño. O sea, desarrollaron mucho tiempo este juego, no te estoy hablando de uno o dos años, ya tiene varios ratos queriendo salir este juego a la luz, pero han ido perfeccionando hasta que parece que le dieron al clavo. Se ve que viene épico. Digo, es una jugabilidad como parecido como Shadow of the Colossus. Y la verdad, sus desarrolladores prometen mucho, tanto que puede ser, sin temor alguna, puede ser el videojuego el mejor videojuego del próximo año. La verdad, se ven seguros de lo que dicen. Muchas veces cuando hablaban de videojuegos, como que se vieron titubeantes, como que le daban la vuelta a las preguntas del público. Pero ahora creo que la mayoría de la gente a la que vi, los juegos que me interesaron, se vean bien, se ven enérgicos, respondían a lo que iban. Claro que no te iban a responder el spoiler de algún videojuego, pero lo que constaba con funcionalidad, con dinámica del juego y gameplay, lo contestaban muy sinceramente y lo contestaban enérgicamente. Así que estaremos viendo. Si tú estabas esperando Last Guardian, pues ya viene. También otra cosa de la E3 es de que, pues, lamentablemente detuvieron un teaser del juego, ya que era Red Dead, que este es un juego de Westworld. Lo detuvieron porque también tiene una escena similar a lo que vendría siendo una masacre en una cantina. Así que Red Dead, por eso no vio la luz en el E3, pero próximamente estaremos viendo qué de nuevo nos tiene Red Dead. Así que otro que también me causa un poco de curiosidad, Dead Rising 4. La verdad es un juego muy, muy, se ve cómico, la verdad, ahí me esperé a ver de qué se trataba, no, yo ni idea tenía de este juego, pero se ve cómico, se ve muy, viene para diciembre, ¿no? Se ve muy zombies, masacre zombies y muy beat 'em up, casi como yo contra todo el barrio, literal, así está, se ve muy bien, se ve muy interesante. Y temporalmente es exclusivo para Xbox, así que dentro de un año, después de que salga para Xbox, va a salir para PlayStation 4. Así que esa es una de las cuestiones que deben de saltarse ya este tipo de consolas, ¿no? Que de una vez salga para todas, ¿no? Para unificar si quieres tener un Xbox One o un PlayStation 4. Porque sí se ve todavía esta rivalidad y como que todavía tienes dudas de que comprarte, ¿no? Si un Xbox One o un Xbox One o un PlayStation 4, pues ni modo. Dead Rising 4 va a estar, después de que lo saque Xbox, un año después lo va a tener el PlayStation 4. Ni modo. Otro de los videojuegos que me llamó la atención, yo la verdad no tenía ni en el radar Detroit. Just over an hour since a little girl was taken hostage on the top floor of a building here in downtown Detroit. Details are still emerging on what exactly happened. But the hostage taker could be the family's android. Negotiator on site. Please, please, you gotta save my little girl. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Don't come any closer or I'll jump! Hi, Daniel. My name is Connor. There's no way out, Daniel. The only question is whether or not you take another innocent life. I'm holding all the cards. If I die, she dies. Look what you did. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? You're a machine you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders. Now it's my turn to decide. Algo quieren manejar algo como muy cinemático. Ojalá que aparte de la cinemática tenga una jugabilidad muy emocionante, una jugabilidad muy buena, pero van más como a, ¿cómo puede decirse?, inteligencia artificial, Yo Robot y Blade Runner. Más o menos tiene esos tintes, ese guión más o menos. bueno, se decía que tiene 2000 páginas de guión. ¿Qué quiere decir esto? Pues la jugabilidad, tu desarrollo de juego o tu modo de jugar sí va a depender a los finales que vaya a tener este videojuego. Si fallas en una misión, puede que sea que cambie todo tu perspectiva o se ponga más emocionante el juego. Si fallas en alguna misión, puede que más bien va a tener repercusiones al final. Es muy similar como a Quantum Dream, ¿no? Que cualquier cosa que hagas en el juego, pues sí va a tener repercusiones a futuro. Así que, Roy, la premisa es una historia de androides oprimidos por humanos. Parece que va a dar mucho de qué hablar. Y esta mezcla entre Yo Robot, Blade Runner, inteligencia artificial, pues se ve interesante, se ve que pinta bien. Otro que nos también que nos avienta un teaser emocionante es Hideo Kojima con Death Stranding. ¿Qué podemos decir de Hideo Kojima? Ya hemos platicado de él en especial de Guillermo del Toro, que él estaba participando para P.T. Híjole, es un juego que es un survival horror para Silent Hill. La verdad es pintaba emocionante. A mí cuando yo vi el demo me quedé impresionado. O sea, sí te jode mucho el juego, más aparte jugándolo en la noche, en la oscuridad, esos pasos que das y más aparte dando otros tres pasos, como que sientes que algo te está siguiendo. No sé, es una experiencia muy buena y la verdad el proyecto se cayó. Hideo Kojima da en este E3 un revés grande con Norman Reedus, ya que meten o dan una imagen muy polémica una imagen. La verdad, pues parece que Kojima sale de Konami, salen, no sé cómo decirlo, no terminaron nada bien. Y la imagen es polémica, ya que tenemos a Hideo Kojima tomando una taza de té con el logo de Konami, pero lo que viene en esta imagen es de que es en su red social de fotos e Instagram de Norman Reedus, es de que pone un texto, pone tears, lágrimas de Konami. Parece que la relación no queda en buenos términos, y ese momento es de que Hideo Kojima da el revés con un nuevo videojuego, Death Stranding, y no vemos mucho de juego, pero vemos que tiene un nuevo proyecto Hideo Kojima. Vemos a Norman Reedus, que también va a participar ahí. Vemos esta imagen de Hideo Kojima y nos hace pensar que es un revés. Nos hace pensar que Hideo Kojima viene con ganas de revancha. Así que hablamos de palabras mayores con Hideo Kojima y un nuevo juego. De Death Stranding vimos el tráiler. Es un poco conceptual. Vamos más a aberraciones. Parece que vemos futuro, clonación, y vemos a aberraciones naturales. Se nota muy, muy, muy de concepto. Se nota que va para otro lado. Hideo Kojima parece que quiere darnos un nuevo género de videojuego. Es muy conceptual el videojuego, muy de autor también. Así que estaremos checando qué es lo que hace Hideo Kojima con este revés que arremete contra Konami, y qué pasa con este juego, porque da mucho de qué hablar. Tan solo esa imagen, tan solo las imágenes del teaser dan mucho de qué hablar. Es alguien que un hilo umbilical con un niño, Norman Reedus, también está en una bahía, y al horizonte se ven muchas especies similares teniendo esta experiencia como Norman Reedus y deshaciéndole la vida en las manos como si fuera fango. Digo, es muy concepto, muy, muy loco para dónde va este videojuego. Aún no sabemos nada de él, pero estaremos al pendiente, porque sí dio mucho de qué hablar esta imagen tomando Hideo Kojima. Hablamos de cambios también al principio del programa, ¿no? De Gears of War y Judgment. Judgment tiene una buena aceptación por la historia para mí, pero en la jugabilidad multijugador se vuelve un poco monótono. De hecho, hay muy pocos personajes. No me gusta mucho en multijugador, pero la historia pues le aporta un granito más a la historia. Ahorita podemos ver en el demo de Gears of War 4 que vuelve, bueno, es bien en el Ultimate Edition, que como que nos dan esa pauta, como que no te vayas, quédate, porque mira lo que viene. Mira Ultimate Edition y tienes tu y tienes una premisa para el siguiente juego, ¿no? Que es Gears of War 4. Y te aventamos el demo, ¿no? Y checa que sí es la misma jugabilidad. Y es ahí donde nos atrapan de nuevo, ¿no? Pensé que este juego ya había dado lo que tenía que dar. Y no, nos vienen con una nueva historia. Personajes, digo, para avanzar un poquito en de lo que estamos hablando, puedes ir a ver en el especial del beta. Hablamos del beta y su jugabilidad, y ahorita podemos ver las texturas. Ya podemos, en ese momento hablamos un poco de las texturas, sabiendo que es un beta, pues va a mejorar a futuro. Este futuro ya nos alcanzó y se ve genial. Gears of War se ve genial, nos muestran lo que es Gears of War bien hecho, nos muestran un Gears of War con nuevos enemigos, nos muestran un Gears of War si bien anclado en con personajes de pasado, pero va evolucionando. Creo que nos dan un revés en el 3, nos dicen, ¿sabes qué? Pues sí es Gears of War, pero tienes que continuar sin un compañero. Y me imagino que va por ese lado. Creo que vamos en este Gears of War, ya sea el 3 y el 4, vamos a abandonar a esos amigos y va a ir evolucionando a otra cosa. Así que Gears of War en el E3 nos muestra que va a haber cambios. Vamos a tener, yo creo que Gears of War para otro rato. Digo, yo todavía sigo esperando las guerras del péndulo, pero eso ya depende de ellos, ¿no? Ese tipo de historias. Que me hace voltear a ver al E3. Es otro que termina en War, God of War, vuelve Kratos. Yo la verdad tengo sentimientos encontrados. God of War, a ver si no me equivoco mucho en esto, God of War, Gears of War. God of War termina bien, como ya habíamos comentado al principio del programa, termina bien, tiene un final. Queda abierto. Queda muy abierto el final. Ya en ese momento pensé, pues ya, ¿no? Ya valió queso esto. Ya hay un hueco que rellenar con estos videojuegos, ¿no? Buscar otra alternativa, ¿no? De estas historias. ¿Y qué creen? En esta E3 ponen lo que tendría que ser God of War 4. Pero aquí dicen que no. No es un God of War 4, es un God of War. Yo dije, ¿cómo? ¿Es un reboot? ¿Cómo es otra? ¿Nos van a mostrar la misma historia con otras texturas? No. Aquí suena muy, muy interesante. No sé, a mí en esta conferencia que se puede leer, que se puede escuchar, creo que me atrapa mucho porque regresa el director, Corey Barlog, que fue el director de God of War 2. Este director que ya conoce la franquicia, que ya conoce de dónde cojea esta franquicia, sabe sus debilidades y sus fortalezas. Pero en el teaser, o sea, yo vi primero el teaser, dije, esto se ve diferente que God of War, pero tiene algunas jugabilidades de God of War. Y veo grecas de la mitología vikinga. Yo dije, órale, ¿para dónde va esto? ¿Qué están haciendo con God of War? Mi nostalgia corrió así de, ah, sí, God of War. Pero mi razonamiento dijo, espérate, ¿qué van a hacer con este juego? Bueno, Corey Barlog, de salir del proyecto de God of War 2, se va a trabajar a Australia, ni nada más ni nada menos que con George Miller, de la película de Mad Max Fury Road, se va a trabajar a Suecia. Y ahí conoce a su esposa, que es sueca, y tiene todo el bagaje de la mitología nórdica, que ya vimos de dónde saca la idea loca de que God of War sea nórdico. Tú dices, ah, ok, pues un divague loco, ¿no? Pero bueno, en ese entonces también se casa, tiene un hijo, se ve reflejado en el teaser que nos muestra es ahorita God of War. Y sí, se nota bastante que es influenciado por este tipo de situaciones que ha vivido Corey. Y ok, ¿cómo justificas toda esta teoría? Que con esa pequeña teoría que se da, que las mitologías o las culturas convergen que en algún punto convergen, puede que de ahí se ancle God of War y que pase a esta mitología, que pueda seguir viviendo Kratos con esta nueva mitología. Digo, también en esta mitología de nórdica, me acuerdo de que hay un punto que se llama el Nord. El Nord es el recordar dioses. Por ejemplo, si un dios desaparece porque es olvidado, pero si alguien recuerda a este dios, regresa. Así que hay que darle el beneficio de la duda a Corey con esta idea que no es tan mal, nada descabellada. Y si bien este God of War se ve, la verdad, la cámara cambia y muestra mucho o da mucho del ejemplo lo que pasa a Resident Evil 3 y el Resident Evil 4. Da mucho de esos ejemplos. ¿Por qué debe de cambiar la cámara? ¿Por qué deben renovarse o morir? La verdad, se ve diferente, sí, se ve diferente, se ven las texturas diferentes, se ve un Kratos diferente, se ve este Kratos que tiene esta furia reservada, esta furia acumulada, pero no la va a sacar, se ve este Kratos paternal, pero no sé, sabemos la historia de Kratos, así que... no sé, si has jugado este tipo de juegos, dices, ¿para dónde va? No pinta nada bien para este personaje. Y sabemos que si tienes un personaje con furia reservada, wow, señores, nos vamos a enfrentar con una historia épica, con unas peleas épicas. Y también nos cuentan que no va a tener un mapa abierto, pero sí vas a tener que buscar varios ítems en todo este mundo de God of War para saber más historias. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? ¿Quién es la madre de este niño? No sabemos quién es la madre de este niño. Y la pregunta más importante, ¿qué ha pasado en estos años después de God of War 3 y God of War, lo que viene siendo esta mitología nórdica? Así que, buena renovación, digo, yo jugué los juegos de PSP y sí, te dan una historia más o menos coherente, más o menos bien, pero creo que nos iban repitiendo y repitiendo lo mismo, no lo sé. Ojalá que les vaya bien con estos cambios que sí se ven radicales. Que vaya por buen camino. Para mí se me hizo muy interesante este God of War. Y empecé a escarbar lo que estaba pasando en E3. Y estas fueron cosas muy muy interesantes. Otra de las cosas muy interesantes que vi. Y es lo que donde me atrapó. Y querer ver cada noche verlos algunas conferencias o algunos pláticas. A mí se me hizo muy interesante lo que está haciendo ahorita Atomics, un buen canal. Me quedaba como a las 11, 12, 1 de la mañana, pues nada más por estar escuchando qué es lo que nuevo que está saliendo. Creo que las noticias sí se han dado que de qué hablar. Hay otro que es Resident Evil 7. She's back. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Go tell Aunt Rhody. sorprende con este demo. Sorprende porque están dando paso firme, están dando a probar algo muy muy interesante. Pero, ¿qué creen? Se parece mucho a P.T. La verdad no puedes dejar de dejar de compararlos, porque la verdad era una buena idea pero quedó relegada. Ahorita muchos juegos han optado por este tipo de survival horror, pero señores, los maestros son Resident Evil y Silent Hill. Así que, ¿por qué no tomar esos conceptos para una nueva entrega? No sé, para mí es muy interesante eso. Para algunos no les va a gustar, para algunos dirán que no. No sé, muy muy personal, pero a mí sí me interesó mucho porque viendo el demo es algo muy interesante. Es algo que sí se parece mucho mucho de exploración. Ya dejamos de P.T., dejémonos un ladito. Sí se parece, pero es mucho de exploración. Digo, si te sumerge, digo, esto se vio también en lo que es la nueva realidad virtual. Yo creo que sí va a meter unos que otros sustos. La verdad, si es mucho de exploración, si es mucho de investigación, creo que un juego así de survival horror y Resident Evil va a dar mucho de qué hablar. El demo al menos sí prometió muchísimo. Si ya lo jugaron, pues denle otra buscada, porque hay cosas, hay ítems que se ve que sí le metieron coco, vaya. Sí, después de si ya lo jugaste, sabes de qué voy a hablar. Hay una llave, bueno, hay unas cizallas, unas pinzas para corte, hay un videocasetera y falta un fusible. Bueno, ahora tienes que buscar el fusible. Sí está el fusible. Así que Bueno, la verdad a mí sí me llamó la atención. Como digo, creo que está tomando este Resident Evil cosas que algunos juegos nuevos lo están haciendo, ¿sí? Pero ese se siente también como un Resident Evil 7. Tiene de elementos que es muy Resident Evil. Híjole, a mí sí me interesó. Yo sí siento que quiero jugarlo, la verdad. Digo, a tal grado que me gustó el juego. Se ve que simplemente es un demo, pero se ve que son de esos. A mí, digo, es juego de como de aventura. Es un juego de ir minuciosamente buscando cajón por cajón. Digo, yo soy de ese tipo de si tengo tiempo, soy ese tipo de jugador, ¿no? Que me gusta estar viendo, interactuando. Y Resident Evil, estúpido y sensual Resident Evil, literalmente. Así que esto es todo por mi parte. Quedo muy emocionado con el E3, con las noticias del E3. Ahorita yo creo que al momento de grabar, pues ahorita ya la marea está bajando en el E3, y a ver qué otra cosa más nos den, otras noticias más nos den. Pero hasta ahorita, donde hemos grabado, que es viernes, eso ha sido lo top. Eso ha sido para mí, eso ha sido lo top. Eso ha sido las cosas interesantes que sí quisiera ir a checar, ¿no? Las Guardian, Gears of War, God of War, lo nuevo de Hideo Kojima, este Resident Evil. Digo, ya vamos ahí 5 juegos. Detroit, que se ve interesante, también muy cinemático. Digo, me recuerda mucho a Blade Runner, la verdad. ¿Y por qué no hablar de un poco de Injustice? ¿Por qué no hablar un poco del nuevo Batman? O sea, hay cosas de donde rascarle. Y si te gusta otro tipo de juegos, pues ahí está Pokémon, está Spider-Man. Chécale, cheque. Zelda. Ahí está. La verdad, hay un juego de GT Sport. Hay uno de Dragon Ball. Hay mucho juego. Hay mucho. La verdad, esta vez sí me motivó de estar checando la E3. Y sí me deja con gran sabor de boca. Sí me deja con ganas de checar algunos juegos. La verdad, sí. A mí sí. Y ojalá que encuentres. Final Fantasy. Y ojalá que encuentres algo para ti. Y también tenemos el regreso de Crash Bandicoot. Digo, hay muchas cosas que sí, se está poniendo guapa la E3, la verdad. Hay buenas noticias, ya les dije, ya lo sabéis. Yo creo que es más como la renovación, revancha, y sí, bien, la nostalgia. Pero deben de hacerlo bien, deben de jugar con nuestros se deben saber cómo jugar con los, con todas estas cosas que ya tienen y presentárnoslas. Yo no me digo eso. Así que si puedes, checa más a fondo las noticias del E3. Y esto sería todo por mi parte. Yo soy Rome, muy emocionado por el E3, por estos juegos que vienen. Y nuestras vías de comunicación, ya sabes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en el blogspot de La Comancha Comics, blogspot.com. Estamos en Facebook como La Comancha Comics, Twitter La Comancha Comics. También estamos con Doña Sub Comics, que agradecemos que nos deje colgar nuestro contenido ahí. También estamos con nuestros amigos de Marvel BC, que también agradecemos muchísimo que nos dejan colgar nuestro contenido. Y también estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org, para que descargues todos los archivos, y mismo en la comanchablogspot.com. Ahí están todos nuestros archivos para que los descargues y puedas ver las carátulas de todo lo que hemos de los temas que hemos hablado en la Comancha Comics. Si quieres ir a buscar el especial de Guillermo del Toro, si quieres buscar el especial de beta de Gears of War, ahí los puedes encontrar en el blog de la Comancha, blogspot.com, La Comancha Comics. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos dan like, al que nos comentan, muchísimas gracias. Ya sabes que al fin de mes gustas dejar tus saludos o tus comentarios, y al estilo de La Comancha mandamos los saludos. Así que nos estamos escuchando pronto. Nos vemos. Bye. Hasta la vista, baby.